Bueno, la llamo. ¿Sabés por qué la llamo? Porque estoy interesado en recibir un poco de cultura a través de este programa. No, estoy interesado en que me siga contando sobre pinturas por radio. Esto es maravilloso. Decí que por ahí debe haber un oyente, ¿no? Que está ahí presto y que cuando escucha el nombre del pintor, del escultor o lo que fuere, va y busca enseguida. Y por ahí tenemos la buenaventuranza de que María Cristina Migone Benfield describa algo que el tipito está mirando. Eso sería una cosa impresionante para un sistema como este. ¿Estás ahí cerca de Londres? Hola, Quique, acá estoy. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien y esperando porque me has enviado un montón de fotografías con patas. Sí, a ver. Con patas. ¿Qué se te dio por las patas? Porque te acordás que en la última charla hablamos de las manos en el arte. Exactamente, sí, señora. Entonces ahora dije, bueno, para seguir un poco con coherencia, Sí. vamos a hablar de los pies en el arte, que tienen un lenguaje, te diría, casi más elocuente que las manos, Pero vos sabés que o se los ha utilizado yo te iba a más. decir lo contrario. Que me parece que las manos son elocuentes y los pieses no. Pero adelante con lo que estás asegurando. Claro. Sí. Probablemente estoy de acuerdo con vos en que en la vida real, digamos, para el ser humano sí, las manos probablemente sean más expresivas, Sí. pero en el arte los pies han marcado etapas y estilos, Sí. y si arrancamos, por ejemplo, con unas esculturas, unas estatuas grecorromanas Ajá. y que están en el Vaticano ahora. Sí. Fíjate, hay una diferencia, si lo estás mirando Lo y estoy alguna vez mirando. Sí. se Sí. está ¿Qué? buscando, Sí. la diferencia de las botas, o Ajá. una especie de sandalia, mejor dicho, Sí. que calza como una bota en los militares. Ajá. Ahí, Muy ornamentada, muy el trabajada. título es Military and Hunters, militares y cazadores. Sí. Bueno, y ahí veo. Y de ahí tenés una clara muestra de la jerarquía, Sí. del poder adquisitivo y de la jerarquía. El del militar está súper Ah, trabajado y todo. sí. Y el otro es una sandalita sencilla con lazos Sí. y nada más. Che, y los dedos afuera, sandalias. Sí, ¿Por qué sandalias en sandalias, militar? estamos. En militares, ¿por qué sandalias? Y supongo que es una cuestión mediterránea, de Ah, claro. clima. Sí, de clima, Sí, eso. sí, Eso, sí. eso. Bueno, sigo. ¿Qué sigue? Espérate porque acá la tengo. Hay una señora y una señorita sosteniendo un bebé que sostiene a su vez una ovejita. No sé qué tiene ahí en los brazos. Un Sí, cabrito. una ovejita, es una pintura, por empezar, curiosa de Leonardo da Vinci. Ajá. Santa Ana, María y Jesús, porque fíjate que María está sentada en la falda de su mamá, Ah, sí, es verdad, es verdad. que no se ve esto en ninguna otra pintura, ni desde allá hasta acá, una mujer sentada en la falda de su mamá. Y Pero no importa, María que sigamos con sostiene a los pies. Jesús. María sostiene a Jesús y Jesús sostiene un corderito. Sí, Bueno. Cordero de Dios. Y a nivel, si querés, anecdótico sobre Leonardo, fíjate que las dos mujeres, aunque Santa Ana se supone que es la ma o bueno, era la madre de María, Sí. las caras son casi de la misma edad. Exactamente, sí. Y eso es porque Leonardo creció unos años con su mamá y de muy chico después la mamá murió y se fue a vivir con su padre y una nueva y una madrastra. Ajá. Entonces están las dos madres. Pero me fijo en los pies, En tanto los de la pies, sí, madre vayamos a como, los pies. sí, tanto de la madre como de la hija, parecen Sí. pies jóvenes. Sí. Y además, pero la particularidad de los pies de María casi en todas las pinturas, no solo de Da Vinci, de todo el Renacimiento, fíjate que el segundo dedo, el que le sigue al dedo gordo, Sí, es más largo. claro, lo Y veo. esto. esa forma, al contrario, y esa era una interpretación de las esculturas griegas. Ajá. A diferencia de las esculturas romanas, donde el pie es, los dedos van de mayor a menor, claro, sin esa irregularidad. Claro. Ahora, ¿por qué la Virgen se la pinta con pies griegos? Es porque ella supuestamente sabía leer en un mundo donde, en una tierra, mira, de Israel, donde, sí, las mujeres no sabían. Sí, qué notable. Bueno, en este caso, la madre de María también tiene el dedo mayor más largo que el dedo gordo. Así es. Sí. Llama la atención que no hay ni un Juanete. No. Bueno, son jóvenes. Bueno, hay jóvenes con Juanete también, che. Bueno, no sabía. Bueno, sigo. Hay un estudio sobre pies hecho, no, sí, sé si en lápiz o lo que fuere, que es maravilloso lo que sigue. Sí, y yo lo uní al de las manos solo como referencia, porque lo vimos la última vez, el de las manos hecho en tinta, lápiz y tinta, sí, por Albrecht Durero. Ajá, sí. Que dibujaba como, bueno... No. Como los dioses. ¿Para qué voy a ampliar? Porque si alguien lo está mirando, no hace falta descripción. Pero, sí, pero bueno, pero imagínate que el título es Estudio sobre dos pies, ¿no? Y se ven los dos pies del lado de la planta. Y es realmente impresionante cómo está hecho. Con todas las arruguitas, sí, todas las líneas de la piel, la luz que cae sobre el pie izquierdo. Ajá. Sí, sí, claro. Sí. Maravilloso. Y la sombra sí, que dan, ¿no? Ahí abajo están también las manos de Durero. Sigo para abajo y hay un Cristo. Sí, hay un Cristo con sus pies puestos arriba de esa especie de tablita que lo bancaba, los brazos en cruz, sobre la cruz. Ahora, me parece que hay un error ahí en cuanto a las manos, porque cuando se los clavaba en la cruz, se los clavaba antes de la muñeca, porque si lo clavas en la palma, la misma carne se desgarra y se caían. ¿Digo bien? Ajá. Ah, no sé. Sí, no. No sé. Ah, no sé. No, claro, es que me encanta hablar al pedo. Probablemente estés en lo ciertísimo, solo que yo no lo sé. Bueno, ¿y esa pintura de quién es? Ah, de Velázquez. Es de Velázquez. Sí. Y la particularidad de este Cristo, de los pies de este Cristo, sí, es que normalmente en todas las otras pinturas y en esculturas y en estatuas que vemos en todas las iglesias, hay un pie encima del otro. Ah, tenés razón. Sí, acá no. Acá no. No. Acá lo pintó con incluso una pierna está así como un poco doblada. Muy bien, muy bien. Una pintura impresionante, como casi todas las de Velázquez, ¿no? Sí. Bueno, sigo y hay un Caravaggio. Hay un Caravaggio y ahí tenés un detalle del Caravaggio y la pintura entera de Nuestra Señora de Loreto. Ajá. Que está en Nápoles. Sí. Y lo que hace Caravaggio, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, él no pinta a la realeza ni a los grandes militares, él pinta a la gente del pueblo. Ahí está, sí. Y fíjate que no es la adoración de los reyes ni la adoración de los magos, es pinta a un campesino y a una campesina que vinieron a adorar a Jesús. Que están de rodillas. Y con los pies sucios. Exactamente. Porque esta es gente sin zapatos. Claro. Qué maravilla esto, ¿eh? Sí, estoy mirando, ahí están los dos medio de espalditas, por eso se ven las plantas de los pies de él en Caravaggio. Que tiene un eco, fíjate que los pies tienen un eco de los pies de Durero. Ah, tenés razón. Sí. Sí. ¿Habrá copiado, che, este Caravaggio? Caravaggio había viajado y Durero también había viajado, había viajado a Italia un par de veces, sí, y aunque eran de un siglo, Durero era más joven, de un siglo anterior, pero pudo haber habido dibujos por ahí dando vueltas, porque incluso las manos, tanto del campesino como de la campesina, sí, están, fíjate que están en expresión de ruego. Eso okay, es lo que hubieran hecho, pero sí, hay algo también dureriano. Sí. Dureriano. Bueno, sigo. Hay un Maddox Brown, Jesús lavando los pies a Pedro. Sí. Coméntame. Te cuento, bueno, Ford Maddox Brown era uno de los pre-rafaelitas, ese grupo de pintores ingleses del 1800. Ajá. Y este tipo se dedicó, él en particular, a pinturas así muy moralistas o religiosas, más que nada moralistas. Acá creo que lo que está mostrando es la lección de humildad, claro, más allá, claro, de quién fuera, ¿no? Uh-huh. De para qué religión fuera. Pero lo que me gusta es que fíjate que para los pies acá están los pies de Pedro en primer plano. Sí. Pero tanto como para enfatizar que se trataba realmente de eso, pone al tipito que está a la izquierda. Sí. Se está ajustando la sandalia. Eso, eso. Muy bien. Y muy también bien, señalando, digamos, su pie. Exactamente. Entonces, es todo sobre los pies. Y además, fíjate, la forma del campesinito, este es un pie ancho. Claro. Un pie de un sí. Sí, sí, lo veo. Y también están en primer plano las sandalias de Pedro. Las sandalias, exactamente. Está bueno. Bueno, sí. Esto es Ford Maddox, doppia D, Brown. Sí. ¿De dónde es? Rafaelita. Ah, bueno. ¿Y qué es? ¿Inglés? Maddox. Sí, sí. Maddox Brown. Bueno. Eran, Ford. Ah, ahí hay un error de tipeo. Es Ford, ah, como, es como Ford. Es Ford. Ford, ok. Maddox Brown. Perdón. Bueno, bueno, bueno. Después hay una señora lavándole los pies a una nenita. Sí. Mary Cassatt, una impresionista, también fue una de las pocas mujeres que adquirieron cierta fama y renombre y cierto éxito. Sí. Y también es inusual, así como la pintura de Leonardo, de que está la mujer sentada, la hija sentada en la falda de la madre. Claro. Esta pintura también, si bien Mary Cassatt pintaba chicos, los propios y los ajenos, sí, sobre todo, hay muchísimas pinturas de ellas de nenes y nenas. Pero esto de lavarle los pies también es, como motivo, claro, como tema de pintura, sí, sí, es inusual. Y creo que quizá no tenga más mérito que eso, pero fue muy comentada en su época, en la Francia de su época, uh-huh, por este tema, así, súper doméstico, digamos. Mary Cassatt, SST, y me llama mucho la atención la mirada de la nena hacia abajo, prestando atención a lo que está haciendo su madre, tomándole un pie bajo el agua de la palangana. Exactamente. Muy bien. Cosa que después hará ella con algún hermanito. Claro. Bueno, sigo. Después hay otra nena. A mí yo no sé por qué me resuenan esto de las nenas. he presenciado 10.000 nenas. Y claro, aquí hay una atándose los cordones de un zapato. Sí. Anda, pronunciame el nombre, el apellido de Elena. Schierbeck. Schierbeck. Bueno, pero era dale, noruego-finlandesa. ¡Apa! Sí. Sí, y muy poco conocida fuera de su territorio, incluso en su país. No es muy, o no era muy conocida. Hubo una exposición de ella hace un par de años aquí en Londres y es como que Europa la está redescubriendo. Ah, ok. Y bien, su pintura no es ni moderna ni sí, postmoderna. Bueno, tiene fecha 1882, Dancing Shoes, zapatos de baile, y es sí, eso, justamente se lo está atando con una atención sí, por parte de ella en su cara, ¿no? Sí, sí, sí, con una dedicación, sí, sin duda, a esa edad las cosas se toman muy en serio. Muy vos bien. Vos lo sabés con todo tu, con tu almácigo de no, qué bonito. Bueno, y la última es de Lucian Freud. Sí. Anabel durmiendo. Sí, una de sus hijas, y también él toma de Caravaggio y Caravaggio de Durero la planta de los pies. Ah, sí, sí, veo. También veo. Sucias, y elige esa pose de atrás, ¿no? Que crea también misterio, porque uno quisiera que se dé vuelta a Anabel. Muy cara. Bien, Anabel durmiendo. Sí. Anabel durmiendo, y en el al lado de ella están todos los trapos que Lucian Freud, como he comentado, usaba en su estudio y que los incluye en sus pinturas. Claro. Bueno, y son pies ya andados, es decir, no se trata de una pibita, ¿no? Anabel. No. Es una persona que anduvo, porque los pies son pies andados. Sí, son pies andados. Bien. Pero fíjate que a través de todas estas pinturas hemos tenido jerarquía, clase, oficio. Sí, claro. Sí, una cosa que me parece muy difícil de pintar. No sé si las manos son complicadas, pero los pies es algo bastante complejo de pintar. Sí. No, bueno. ni lo intentaría. Está bueno eso. Ni lo intentaría. Bueno, me quedo con los de Durero, ¿eh? Sí, claro. Sí, es un monstruo total. Sí. Bueno, sí, para ver pies, míralo a Durero, diría un pintor amigo. ¿Algo más, María Cristina Migone? Benfield. Vamos a cerrar por este año, me parece. Bueno, sí, dale. Y arrancaremos. Sí. En el mejor de los casos arrancaremos. Exactamente. Bueno, te mando un beso grandote y te agradezco muchísimo. No, por nada, a vos y un abrazo de luz y para todo el equipo. Gracias. Bueno, la escuchaste a María Cristina Migone Benfield desde cerquita de Londres. ¿Y dónde la escuchaste? Describiendo pinturas. Es una cosa re loca. Aquí, en el desconcierto.